Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Este es el reporte meteorológico del domingo 19 de abril de 2015. En Tecate tendremos para el día de hoy cielo mayormente despejado con una máxima de 27 grados centígrados, con vientos del oeste-noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora, viento oeste-noroeste a 21 kilómetros por hora, humedad 32%, índice de UV9 muy alto, amanecer 06:12, salida de la luna 7 en punto. Por la noche se presenta un cielo mayormente despejado, mínima de 9 grados centígrados, vientos del norte-noreste de 10 a 15 kilómetros por hora, viento noroeste a 13 kilómetros por hora, humedad 75%, índice de UV0 bajo, atardecer 19 y 19, puesta de la luna 20 y 38. En la Rumorosa también se presenta un cielo mayormente despejado, máxima de 27 grados centígrados, vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, viento oeste a 24 kilómetros por hora, humedad 22%, índice de UV9 muy alto, amanecer 6 y 11. De igual manera por la noche, cielo mayormente despejado, mínima de 3 grados centígrados, vientos del norte-noreste de 10 a 15 kilómetros por hora, probabilidad de precipitación 0%, viento norte-noreste a 14 kilómetros por hora, humedad 70%, índice de UV0 bajo, atardecer 19 y 18, puesta de la luna 20 y 36. Este es el reporte sismológico. Evento de 3.3 magnitud Richter ocurrido el día 13 de abril a las 16 horas, 51 minutos y 08 segundos en el epicentro ubicado a 69.42 kilómetros al oeste del poblado de Camalú, a 92.17 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, a 163.12 kilómetros al sur de la ciudad de Tijuana y a 222.39 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mexicali. Evento de 2.7 magnitud Richter ocurrido el día 11 de abril a las 0 horas, 33 minutos y 37 segundos en el epicentro ubicado a 18.22 kilómetros al oeste del poblado de Delta, a 127.89 kilómetros al noreste de la ciudad de Ensenada, a 149.66 kilómetros al este de la ciudad de Tijuana y a 28.02 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mexicali. Evento de 2.6 magnitud Richter ocurrido el día 10 de abril a las 13 horas, 59 minutos y 53 segundos en el epicentro ubicado a 80.51 kilómetros al sureste del poblado de Estación Coahuila, a 206.65 kilómetros al este de la ciudad de Ensenada, a 256.32 kilómetros al este de la ciudad de Tijuana y a 116.31 kilómetros al sureste de la ciudad de Mexicali. Evento de 3.9 magnitud Richter ocurrido el día 8 de abril a las 12 horas, 30 minutos y 25 segundos en el epicentro ubicado a 7.71 kilómetros al norte del poblado de Delta, a 144.92 kilómetros al noreste de la ciudad de Ensenada, a 164.34 kilómetros al este de la ciudad de Tijuana y a 11.84 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mexicali. Evento de 4.2 magnitud Richter ocurrido el día 8 de abril a las 12 horas, 23 minutos y 13 segundos en el epicentro ubicado a 8.19 kilómetros al norte del poblado de Delta, a 146.66 kilómetros al noreste de la ciudad de Ensenada, a 165.78 kilómetros al este de la ciudad de Tijuana y a 10.23 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mexicali. Evento de 2.6 magnitud Richter ocurrido el día 8 de abril a las 5 horas, 23 minutos y 27 segundos en el epicentro ubicado a 78.15 kilómetros al sureste del poblado de Estación Coahuila, a 204.33 kilómetros al este de la ciudad de Ensenada, a 253.82 kilómetros al este de la ciudad de Tijuana y a 114.05 kilómetros al sureste de la ciudad de Mexicali. Horóscopo del domingo 19 de abril de 2015. Aries. Aries, sepa conquistar a su enamorado con la gracia natural que posee, no desoiga los consejos de quienes saben, será prudente en este día escuchar a sus mayores, reivindicar su ser interior, inundando de amor su ser total, es encontrar el camino hacia la consecución de la riqueza, el dinero, la abundancia y la felicidad interior, ya que solo en felicidad y amor a uno mismo se logra la autoestima necesaria para reunir la energía del éxito permanente. No se deje llevar por su carácter que es muy impulsivo, disfrute de la compañía y comprensión de su pareja, sin generar momentos de conflicto. Tauro. Tauro, prevenga problemas de salud derivados de una mala alimentación. Si no sabe qué necesita comer, consulte con un profesional y comience a regular su dieta. Inaugura un espacio en su interior que solo pueda ser ocupado por amor. Invitae a todos a sumarse a su propuesta de amor compartido, de creencia en el otro y de consuelo y apoyo al prójimo, para diversificar así las posibilidades de felicidad para todos. De esta manera logra un apoyo externo para que su propia felicidad sea permanente. El mismo apoyo que brindará a los otros utilizará su gran desarrollo del razonamiento y la comunicación para retomar los vínculos que se habían desgastado. Géminis, socializar con nuevas personas podrá redundar en encontrar alguien afín a su corazón. No descuide estos momentos que pueden ser muy importantes para su futuro. El futuro exige ponerse a trabajar, entrar en movimiento continuo, comunicarse, aprovechar el propio talento, asumir el riesgo de perder para ganar, de sufrir para ser feliz, de caerse para aprender a caminar. Si actúa de forma irreflexiva, solo sembrará discordia a su alrededor. Serénese e intente escuchar las propuestas de sus compañeros de trabajo o estudio. De este modo obtendrá una enorme conexión espiritual con todos. Habrá sana la comunicación para retomar los vínculos que se habían desgastado o roto con su pareja. Cáncer, tentadora propuesta en el campo laboral, interesante proyecto de crecimiento en el amor. Dudas, en la salud. Cuidado con los cambios climáticos. Pelear por sus ideales, por sus deseos verdaderos es luchar como un grandioso guerrero de luz por sus sueños y la consecución de los ideales que colman su corazón. Si es un corazón solitario, esta semana puede cambiar esta circunstancia. Estará impregnado y destilando mucho romanticismo. Posee un enorme atractivo que lo puede llevar al matrimonio, o conocer a alguien que cambie el rumbo de su vida. Deseos contradictorios y demasiada intolerancia generarán heridas en la susceptibilidad de su compañero de vida. Medite sobre este tema y resuelva cuáles son sus verdaderas prioridades. Leo, un poco de gimnasia para no caer en el sedentarismo le hará muy bien, aunque es muy difícil ponerse en el lugar de otro. Usted lo intentará si su pareja es de Aries. Deje de hacerlo y cambie la táctica. No sea entrometido. Sus ideales deben ser la puerta para una vida mejor para todos. La generosidad te abre las puertas a un poder inigualable. El deseo y la pasión sin límites lo llevarán a vivir experiencias afectivas espléndidas. De rienda suelta a sus sentimientos estará muy favorecido y habrá armonía en el hogar. La rueda de la fortuna gira su dirección. Aproveche las oportunidades del día de hoy. Cualquier situación de conflicto que altere la relación de pareja estará atenuada hasta fin de la jornada. Virgo. Coma con moderación y podrá evitar problemas estomacales mayores. Implemente un control de sí mismo a la hora de hacer gastos innecesarios. No es buen momento para invertir ni comprar inmuebles. En el amor todo marcha sobre ruedas. Sus aptitudes y talentos naturales son la punta del ovillo que te guía por el camino de su destino durante y hasta terminar este mes. Estos nativos se verán favorecidos por una buena comunicación con su pareja. De todas formas, cada día las cosas pueden variar. Lo que sugiero es que se resuelvan a través de las palabras, ya que la comunicación se verá favorecida por los astros. Tendrá ganas de compartir su vida con la persona que aman y si están solos querrán establecerse adquiriendo su propia casa. Librano, en las parejas que estén establecidas desde hace mucho tiempo comenzarán a aparecer reproches que harán peligrar la relación. Cuidado con la altanería o esa necesidad de ganar todas las discusiones. Puede arrepentirse. Recupere el camino. Asume la gran responsabilidad del éxito y el destino verdadero, ese que sueña a diario. Lo logrará si toma conciencia con su conexión cósmica. Muchas parejas pensarán en agrandar la familia y disfrutarán de la paz del hogar. Cuidado con las compras desmedidas. Momento de grandes discusiones, generalmente motivadas por intromisión de terceros. Ponga un alto a los amigos que se inmiscuyen en su vida privada. Contará con el apoyo de amigos y familiares. Pronto dejará de lado su vida social para brindarse al hogar. Escorpio, los nativos que estén solos llevarán en su corazón el inútil recuerdo de un amor pasado que les provocará un desgaste en lo emocional, que los seguirá afectando y no les permitirá mirar más allá. No desoiga a la naturaleza. En sus dones está la respuesta y el camino a un éxito asegurado. Todos los nativos tendrán en este día una sensibilidad especial. También vivirán impregnados de una calidez exclusiva que los acercará más a su familia. Los solteros, por su parte, encontrarán nuevas y positivas relaciones. Cuidado con las interferencias de las personas mayores de su familia. Ponga límites o se verá envuelto en problemas. Sagitariano. Conseguir la manera de parar exabruptos y nervios es el mejor método de conservarse saludable. Trate de mantener a sus gemelos en orden. Ser desapegado hasta de las propias ideas produce un estado de permanente libertad de acción y creación y, por consiguiente, la resolución de problemas se hace sencilla y creativa. Muy buen entendimiento íntimo y un diálogo abierto y franco lo llevarán a ajustar con éxito antiguos desacuerdos. Esto propende a una gran energía sexual que le llevará a buscar todas las formas posibles de placer para impresionar a su pareja. Deberán tener cuidado ya que en algunos casos se evidenciarán pruebas de engaños o de vidas paralelas anteriores. Capricornio. Capricornio, la inestabilidad y el nerviosismo invadirán el vínculo. Respetar los tiempos mutuos y pensar a solas en lo acontecido podrá revertir la situación. Trate de tomarse un descanso en el trabajo. La ayuda al prójimo brindada con buena voluntad impulsa su vida hacia la concreción de sus objetivos, ya que lleva la semilla del desapego en su interior, y pone como preponderante el éxito del conjunto y no el propio. La generosidad es una llave maestra que abre muchas puertas. Tendrá que actuar con mucho tacto para no ocasionar conflictos en la pareja actual, ya que es posible que surja el tema de parejas pasadas. Acuario, acuariano, no permita la intervención de terceros en su intimidad. Su pareja se sentirá herida si no interviene. A pesar que los nativos que estén solos en este periodo se enojarán con la vida por no encontrar a la persona, la diaria comunión con su yo interno le devuelve el esclarecimiento de las ideas, los deseos y los proyectos, y este proceso de reconocimiento diario es esencial para el éxito. Retorna la paz y todo vuelve a la normalidad. La reconciliación le traerá grandes satisfacciones. Este día será ideal para los solteros, ya que tendrán la ocasión de encontrar a alguien muy especial. No existe mejor suerte que el haber escogido ocuparse del cambio, afanarse en sí mismo, y en pos de sus sueños. Piscis, sea fiel a sí mismo, a sus sentimientos y decisiones. Deberá mantenerse en calma para sobrellevar algunos momentos duros. Apóyese en los suyos, familiares y amigos y actúa como su corazón le indica. Las gratificaciones no se harán esperar. Los fracasos suelen aparecer ante la insistencia en los propios ideales, en la obstinación de un camino determinado, sin ser flexible para recorrer atajos, caminos alternos o cambiar de rumbos. Aprendiendo siempre algo nuevo durante el viaje que es la vida, no se deje llevar por la ira. Defienda con calma su intimidad. Si lo logra con inteligencia, tendrá un gran apoyo de todas las personas que están a su alrededor. Conmemoraciones y fiestas. Domingo 19 de abril de 2015. El 19 de abril es el 109. Centésimo noveno día del año en el calendario gregoriano y el 110, en los años bisiestos. Quedan 256 días para finalizar el año. 19 de abril, día del aborigen americano. Hoy, 19 de abril, se celebran los siguientes santos: Emma, Jorge, Timón, Trifón, Usmaro, Vicente. Para aquellos que nacieron el 19 de abril, feliz cumpleaños. Aprovecha al máximo cada día de este año y no mires atrás. Nadie podrá detenerte si sabes lo que quieres y hacia dónde vas. Todos tus objetivos y ambiciones serán prácticos, y tu mente estará clara y nítida en el primer mes. Trabaja duro y logra mucho. Disfruta de junio, mas no abandones tus esfuerzos para alcanzar el éxito. El mes de agosto tiene agradables sorpresas, todas divertidas. Diciembre puede ser menos frívolo pero más gratificante. Tener seriedad te traerá el éxito. Un gran cambio a finales de enero podría ser bueno para ti. Tener sensibilidad hará que se te recompense con un gran amor en los siguientes meses. Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California.